De la mañana con 33 minutos. Está con nosotros ya en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el músico Marco Antonio Godoy. Con él vamos a hablar sobre los resultados del concurso de villancicos que se realizó para este año 2018. Marco Antonio, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, amigos de Radio de la Casa de la Cultura. Un gusto saludarles y compartir este trabajo que estamos realizando. En verdad, estamos recién en el proceso. Se hizo una convocatoria en el mes de agosto, hemos tenido una respuesta bastante considerable de varios lugares del país. Tenemos ya los 12 temas finalistas, estamos en el proceso de grabación. Lo que están escuchando al fondo es un poquito de una de las obras que gentilmente han participado. La verdad es que estoy muy contento porque el nivel ha ido subiendo. De hecho, dentro de los finalistas hay personajes de la música ecuatoriana, y eso nos invita a tener, yo creo, un producto final que esperamos tenerle para los primeros días de diciembre. ¿Cuántas propuestas recibieron ustedes? Este año hemos tenido 45 temas participantes. 45. De esos se selecciona 12. 12, sí. Estamos en un problema enorme porque la verdad es que el tema 13, 14, etcétera, están distanciados por décimas dentro de la puntuación general. ¿Y no hay la posibilidad de dar apertura para otro CD? Sí, estamos en eso. Bueno, ventajosamente en el CD podemos poner 74 minutos de música. Entonces el comité ha previsto que los temas que siguen en puntuación, si bien ya no participan por los tres primeros premios económicos, pero vamos a incluirles algunos de ellos en el disco compacto, lo cual ya es un premio, ¿no?, el que se recopile esta memoria de su participación. Hay cosas muy agradables. Bueno, de la que pudimos observar aquí al inicio de este espacio en el que vamos a conversar con usted, podemos notar una frescura distinta de los temas. Escuchamos también la fusión de instrumentos musicales andinos. Sí, lo maravilloso es eso. Yo estoy muy complacido porque primero tenemos compositores de gran calidad. Las obras se han trabajado con seriedad. Yo creo que los dos concursos anteriores creo que nos han ayudado para ganarnos el respeto. La gente lo mira ahora con seriedad y veo un trabajo muy esmerado, muy inspirado. El único requisito era que se componga en ritmos ecuatorianos, pero maravilloso el que puedan haber obras de estilo sinfónico, coral, o con instrumentos andinos, o con instrumentos mestizos. Es decir, hay una riqueza musical en el país del que estoy muy contento. ¿Cuándo se presentará este material discográfico? El disco tenemos previsto, ojalá antes de las fiestas. Todo depende de este bullicio, porque si no se opaca con las fiestas de Quito. Entonces inmediatamente se sale de las fiestas de Quito. A fines de mes tenemos el disco compacto y vamos a distribuir por los medios como los radios de la Casa de la Cultura para que nos ayuden a la difusión. Pero un lanzamiento vamos a tener posterior a las fiestas de Quito. La final será el día 5 de enero del 2019 y la fiesta grande, porque este es solo una parte, lo del disco compacto, lo del concurso de villancicos. Todo esto es parte de un proceso que nosotros le llamamos la Fiesta de Reyes en Romance Familiar. O sea que el 6 de enero terminamos con una gran algarabía. Entonces tenemos ojalá la posibilidad que estas canciones puedan ya ser utilizadas en las novenas, en los rezos, en las misas de la Navidad, que comienzan, si no me equivoco, el 11 de diciembre ya con la novena. ¿Qué le parece si nosotros nos adelantamos aquí para nuestros oyentes de la radio La Casa de la Cultura? Gracias por adelantarnos también ya parte de estos temas y lo disfrutamos por lo menos un fragmento de esto. Así es, un abre boca. Llamito migrante que por caminos escabrosos vas. con Herodes se acosa, exigiendo papeles, levantando mil muros, ultrajando tu dignidad. Ven a mi casa, niñito, el fuego está encendido, en la mesa hay un lugar, la noche quedó atrás. Hoy es tiempo del perdón, ven. Oremos juntos, bendiciendo a los amigos, a papá y mamá, la noche quedó atrás. Hoy es tiempo del perdón, ven. Ahí el abreboca para ustedes que ya pueden disfrutar en esta Navidad estos temas musicales en las que este concurso ya llega a su final, digamos, en la consolidación de este material discográfico. En el mes de enero se podrá disfrutar también ya de una presentación especial, maestro. Sí, por supuesto. Qué bueno aportar de alguna manera en el cancionero navideño. O sea, qué lindo que sigamos cantando el Dulce Jesús Mío, pero tener estas opciones, estas nuevas melodías, creo que le van a hacer bien a las familias también, ¿no? Porque usted de pronto tiene una musiquita para su niñito o para su fiesta, etcétera. Enhorabuena, estamos muy complacidos y gracias a ustedes porque son un canal para difundir. De lo que hemos podido observar es que nuestros artistas, nuestros compositores cada vez necesitan de tribunas, de espacio donde exponer su material, porque talento y calidad lo hay de sobra. Bueno, los micrófonos abiertos para ya la presentación del CD y conocer pues a los ganadores, porque sabemos que hay una competencia formidable. Sí, muchísimas gracias amigos, un feliz día. Bueno, queremos agradecer la participación del maestro Godoy el día de hoy aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura, pues y ahí estaremos atentos a la final de lo que será este concurso de villancicos para este 2018. Gracias.